En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción incluida en el álbum Songs About Jane del año 2002. Es la agrupación Maroon 5. Uno de sus primeros éxitos. Tema Sunday Morning. En Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Una fecha como esta, 11 de julio, pero del año 1987. La canción número 5 en Billboard subía a dos lugares: Don't Disturb This Groove, The System. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Un 11 de julio, año 1987, lugar número 4. Tema instrumental con Kenny G y su saxofón, Songbird. down, take down, everybody wants into the crowded line. Break down, take down, you busted, busted. Lugar número 3, Shake Down, de la película Beverly Hills Cop. Segunda parte. Bob Seger permanecía estable, número 3. La canción número 2, el anterior número 1. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Las 5 canciones más importantes en Billboard el 11 de julio del 87. Y a partir de esa fecha, 11 de julio del 87, Alone, The Heart, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Call to

canción de la agrupación Chicago de los 70, If You Leave Me Now. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Esta fecha está de cumpleaños el co-compositor de esta canción y de muchas otras de Bon Jovi. 11 de julio de 1959 nace en Perth Amboy, New Jersey, el guitarrista, compositor, cantante y productor Richie Sambora, más conocido por ser el guitarrista líder y miembro fundador de Bon Jovi desde su creación en 1983 hasta 2013, año en que se retiró de la banda para dedicarle más tiempo a su familia. Richie Sambora escribió muchas de las canciones de Bon Jovi al lado de su vocalista líder John Bon Jovi. Entre las canciones del repertorio de Bon Jovi que fueron escritas conjuntamente por Richie Sambora y John Bon Jovi, y algunas otras también contaron con la participación del compositor Desmond Child. Entre esas canciones que escribieron ellos figuran Bad Medicine, Born to be My Baby, I'll Be There for You, It's My Life, Keep the Faith, Lay Your Hands on Me, Living on a Prayer, Never Say Goodbye. Esta que escuchamos al fondo es Never Say Goodbye. Y la siguiente, de efemérides de cumpleaños. 64 años está cumpliendo hoy el señor Richie Sambora. Está en, digamos, un feliz retiro desde hace 10 años. Richie Sambora nació el 11 de julio de 1959. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Otra canción que coescribió Richie Sambora al lado de John Bon Jovi. Esta canción incluida en el álbum Slippery When Wet. Wanted, Dead or Alive, en Estrellas de Medianoche.